luz arrebata. Micaela cuando baila, el bugalú arrebata. Toda la gente la llama la reina del bugalú. Atrás me dejó. Ay, ay, ay, Micaela se botó. Cuando yo bailé con ella, sí, Micaela se botó. ¿Cómo no? Cuando yo bailé con ella, sí, Micaela se botó. ¿Cómo no? El bugalú lo bailó. Sí, señor. Pues yo sé que ella es candela. Ay, ay, ay, Micaela se botó. Micaela es una nota bailando bugalú. Ah!